Oye, este es el residente. Esto es fácil, pero viste, estoy de gira, trabajando, estoy con la familia. Me hacen perder el tiempo estos cabrones, de verdad. Pero me lo voy a disfrutar. Me voy a disfrutar esta mierda, de verdad. Oye. Truco. Si le pegas al panal, se revuelca la colmena. Conmigo no hay break, ni con base llena. En la novena, tu cultura hip hop me da pena. Me hablas a mí de película y tú eres el que no sale de la escena. Un rapero fuera del ecosistema. No quieres fama, entonces ¿por qué le pones mi nombre al tema? Yo no lo hago por fama. Tirarte a ti es como querer colgarse de un árbol sin rama. Cabrón, si a ti nadie te conoce. Bateando rimas, soy el 21 y tú al revés, tú eres el 12. Este rapero cuadrado sin arte, quiere que lo enmarque. A 101 solo pongo el bate y la saco del parque. Yo rompí las reglas y yo sé que te perturba. ¿De qué te sirve la recta si no sabes tirar curva? Le tiraste a tu papá y en represalia te va a dar de pasta y queso. Y no estamos en Italia, así que ponte las sandalias, que te voy a dar de comer más de lo que le ha dado de comer un ICEF a Somalia. Este pescado no tiene agallas, es de agua dulce y quiere nadar en la playa. Tú ni de local puedes ganar una batalla, no das la talla ni pa' traerme el agua y la toalla. Tú no tienes medalla, otro mongol que se da con la muralla. El residente no falla ni con 100 metros con valla. No habían rodado tantas cabezas desde la cultura maya. Los zombies del pantano se imponen, quieren brillar, pero cuando les da la luz se descomponen. Mi letra los motiva, voy por el Nobel de la medicina alternativa. Cuando el residente tira, revive más muertos que médicos sin frontera. Ni bailando con las estrellas revivió tantas carreras. Yo como quiera gano, es como si Messi con Cristiano rimaran en castellano. Mi carrera viaja después que sube allá arriba. Es como un inodoro tapado, esta mierda no baja. Mi flow sube y baja como hidráulico de Cholo Manolo. Los compases no me controlan, yo los controlo. Juego con ambos polos, el kick del beat o me obedece o lo violo. Pa' fluir rapeando no hay protocolo. Díselo a Buddy Rich cuando esté en la batería haciendo un solo. Me salgo de la pista, en el aire me distraigo, pero en el cuarto tiempo vuelvo y caigo. Y tú estás muy estructurado, la verga de tu pack te tiene atravesado mil veces al cuadrado. Precisamente, imitar a los que hicieron cosas diferentes no te hace diferente, no te hace más real. Te hace ser una copia de la copia, como una fotocopia sin identidad propia. Vengo del respeto de todo el mundo. ¿De quién carajo, pendejo? De Alicia en el país de las maravillas y el conejo. El único respeto que te queda es el de los cuatro rascabichos que te iban a ver en Café Seda. El respeto que tú tienes es igual de imaginario que una gira llena de conciertos en tu calendario. Cero, entiéndelo, cero. No estoy casado con el hip hop, estoy soltero. No soy hip hop, pero me cojo este rapero con cariño como si fuera el 14 de febrero. Tirarte a ti es como golear sin portero. Se cree capitán del barco y el cabrón es marinero. Tus logros, pelear con TNT en un combate y que te partiera el culo un rapero que se llama Frescolate. Pero tirarme a mí puede que te trabaje. Te hago famoso follándote y no te cobro porcentaje. Yo te entiendo, estoy de gira el año que viene en Indonesia y tú en Texas, rascándote las nalgas en la iglesia. Mi cielo, yo te consuelo. Después de esto, si quieres, te llevo a la perla a repartir hielo. Soy como un reto incompleto para este sujeto. Un esqueleto rimando su panfleto obsoleto. Mucha escena hip hop, pero se pierde si le quito el libreto. Un peso pluma midiéndose con un completo. El alfabeto lo tengo de hijo, lo tengo de nieto. Ni el diablo puede conmigo, pregúntaselo a Barreto. ¿Pa' qué quiero el respeto de los del Cypher de la esquina si tengo el de Silvio, Blades, Serrat y Sabina? Con la rima este saco de harina lo domina el residente, hasta con los codos lo combina. Velocidad filipina, soy paqueado en cocaína. Estoy tan cabrón rapeando que hasta quieren hacerme pruebas de orina. Y tu carrera ni con ruedas patina, lo tuyo no camina ni por una colina embarrada en vaselina. El más pendejo de los gallos me salió gallina. Asomo las aletas, nadie corra que es una sardina. Si hace el más bravo en la cabina, hablé con Navaja. No te conocen ni en Trujillo ni en Carolina. Desde Texas cualquiera grita. Si quieres te saco una cita con Isra en Villa Margarita, mamabicho. Fuiste un MC que nunca pasó. Trataste de vender lo tuyo, pero nadie lo compró. Tu quality con tu control, no conecta con la gente. Con un balde de agua ni tirando cable haces corriente. Tú no brillas ni con ropa fluorescente. Tu música no sale de la isla ni con un fucking puente. Tú no eres de Levittown, mentiroso. Tú eres de Temple, Texas, Hillside. No te pongas nervioso, se quiere hacer el peligroso. Eres manager de landscaping con un chorro de rednecks. Siéntete orgulloso. Contratando emigrantes, pagándole una porquería. Te vendiste a una compañía que hace jardinería. Abriste las nalgas con disimulo. Mientras te eyaculo, agarra el trimmer y afáitame los pelos del culo. Natch no lo llamó, oh, se me hizo un nudo. Le voy a pedir que por WhatsApp te mande un video saludo. Tranquilo, toma agua, respira. Deja de mirar por Instagram los estadios llenos de mi gira. Y quítate, date un ron pa' ahogar las penas. Ponte a ver series en Netflix que están buenas mientras te hueles los huevos. En el search no pongas residente porque sale mi documental y te pones nervioso de nuevo. Cuando el éxito de otros intensamente fastidia, en cualquier barrio del mundo le llamamos envidia. Te da un dolor en el pecho que otro haga lo que tú siempre quisiste hacer y todavía no lo has hecho. Y si de Víctor me robé su flow y su estilo de escritura, ¿por qué todavía está dando clases de pintura? Mi fuerza tiene que ser sobrenatural porque se supone que una copia no supere a la original. Y su pana el gordo no se vendió como rapero, pero terminó vendiendo el trasero en 7-Eleven de cajero. Tus argumentos tienen más agujeros que un chota acribillado por el cartel con todos sus gatilleros. El culo que tú dices que vendí pa' tu desdicha es el mismo que tu mujer movió bailando el sándwich de salchicha. ¿Te acuerdas? En el centro de convenciones. Y me reafirmo a que si todavía tienes la foto te la firmo. Una cosa es venderse y otra es tener estrategia pa' llegarle a la clase alta, la baja y la media. A la industria de la música yo la confundí antes de Atrévete. Rompí con querido FBI los formatos habituales, yo los quiebro. Hago una pa' que bailen y otra pa' que muevan el cerebro. A las premiaciones voy aunque sean de mentira, pa' que Latinoamérica la escuche el público de Shakira. La industria no me ha parado. Tienes a un tipo que lucha por la independencia del país, dominando en el mercado. Exploté desde que salí, soy el que le dijo hijo de la gran puta al gobernador en los premios MTV. Me amenazaron por ahí, me dispararon, no morí. Todo lo que arriesgué es lo que tú dices que vendí. A ver, no entendí, payaso. No es que tú no te vendiste, es que a ti nadie te hizo caso. Y sin arriesgarte con tu estrategia silenciosa, desde tu cama criticas a los que están haciendo cosas. Todos los músicos que tú admiras tuvieron que ser velagüira para poder sacar discos y poder irse de gira. Lo que piensas tú y tus cuatro fanáticos no me interesa, después de que puedas seguir trayendo comida a la mesa. Solo te contesto para educarte y preguntarte, charlatán, ¿dónde carajo estabas tú cuando vino el huracán? Si eres tan real con la rima, ¿a cuántos movimientos sociales estimas que subiste a la tarima? Está como un bebé de 4 años, todo enfadado, no quiere que entre a su casita club de raperos olvidados. No me interesa nada. Ahora sigo con la pasada. No eres nada, no fuiste nada, sigue siendo nada. Estoy batallando con nada, mi lengua sigue acelerada, mojada, excitada, porque me quedé con la verga parada. Ya está colorada de tanta metida y sacada. La pista la dejé amarrada en la cama, acostada, piernas estiradas, sin venir más adentro, ya está embarazada. Luego de escribir y agotar el tintero, me tiran raperos que quieren probarse con el lapicero y no entienden que yo soy el toro y también el torero. Soy un ingeniero partiendo trasero en el mundo entero, sin tocar el tablero. De media cancha sigo quemando el alero. Ahora de viejo me dio con gusar de estos pendejos, bien adentro se las dejo. Manejo sin freno, rapeando rápido como follan los conejos. Me tiran pero es disparejo, yo no me asemejo, me alejo. Caminan con miedo en fila de lado como los cangrejos. Una telaraña tejo, cuando los enredo en las rimas les quito las patas, yo los despellejo. Estos mortales no se han dado cuenta que no me reflejo en los espejos. Mi lengua es lunática como joven de reformatorio. Problemática cuando dispara gramática, es como una semiautomática que no se queda sin aire porque no es asmática. Hasta por debajo del agua respiras acuática, haciendo vueltas acrobáticas como gimnasta olímpica asiática. No es diplomática con las fanáticas hipoperas que se creen catedráticas, tiro informática. Les dejo los pelos de punta aunque no haya estática. Muchos heridos quieren hacer ruido, pero ellos no suenan si no les regalo un poco de sonido. Ya estoy aburrido de estar batallando con desconocidos y la pensión alimenticia me quiere detenido por no haber mantenido a estos raperos que han aparecido. Son mis hijos perdidos. Truco. Oye, estoy aburrido, de verdad. Súper aburrido. Me voy a ir a mi casa, de verdad, a ver Netflix. Tú sigue cortando grama, haciendo landscaping, que te va cabrón. Sigue ahí en Texas. Hillside en la casa. Hillside. Te voy a llamar, cabrón, para que me cortes el pasto de casa. Te dejas cabrón, le echas agua a las flores. Ah, no, ¿verdad que tú eres el manager? Tú no recortas pato, tú contratas. Jodido vendido, cabrón. En Texas con chorro de rednecks. Mira, te voy a traer la Navidad a tu casa. Voy a usar los mejores punchlines tuyos, dale. Una bomba. Que ni por fama ni dinero, mucho menos buscar pon, solamente para curarme guacamayo de cartón. ¡Bomba! ¡La bomba! ¡Ay, qué rica! Le sube el ritmo por los pies, por los pies. Mulato, saca tu trigueña, pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba. Espérate, tengo una. ¿Qué te pasa, calabaza? Cambia ya la carepasa. Pasa el mic y pa' la casa, que aquí tú lo metes, guasa. ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Ay, qué rica! Le sube el ritmo por los pies, por los pies. Mulato, saca tu trigueña, pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba. Espérate. Con tu rima de burbuja estamos haciendo gargarita. Antes de Halloween te quitamos la mascarita. ¡Bomba! ¡La bomba! ¡Ay, qué rica! Le sube el ritmo por los pies, por los pies. Mulato, saca tu trigueña, pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba. La última. Se supone que Chita se sepa el palo que trepa. Buscando que nepa, se encontró con mi guareta. ¡La bomba! ¡Ay, qué rica! Le sube el ritmo por los pies, por los pies. Mulato, saca tu trigueña, pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba. Tengo una buena. Hay dos o tres que no te halagan y esa mierda te trabaja. Rasca que te rasca hasta que te salgan llagas. No sabe la de bomba, no sabe la. ¿Cómo dice? Quedó cabrón. Perfecto, mano, esto ya, tiradera.